que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron, 12. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron, 7. Entonces él dijo, ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama a seguirle en la vía de la cruz, la vía del amor. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como todos los viernes, recordemos la cruz del Señor. El Vía Crucis de los viernes, pues, no es solo para la Semana Santa. Es una devoción maravillosa. San Juan Pablo II todos los viernes rezaba el Vía Crucis, porque es unirnos al mundo que padece, pero que tiene a Cristo, al cual a veces olvida, pero Él siempre está dispuesto a acercarse al sufrimiento humano. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, pues lo que hoy nos presenta la palabra de Dios, una enseñanza fundamental. Hace un tiempo me decía una persona, mire, ¿cuál es la gran diferencia entre el pensamiento católico y el pensamiento protestante o evangélico, pero sobre todo protestante, que es como lo mismo, ¿no? Bueno, uno de los temas fundamentales es el tema entre la gracia de Dios, que nos salva, y las obras humanas. ¿Somos salvados por la gracia? Evidentemente no por nuestras obras como un mérito, pero, sin embargo, cuando uno abre el corazón a la fe, entonces nace y tiene que nacer el fruto de las obras. Por eso la fe no es levantar la mano, cantar una alabanza, dar una ofrenda, tirarse uno en los brazos de un Dios que no deja de estar presente en el hermano. Por eso dice hoy, ¿de qué te sirve decir que tienes fe si no lo demuestras con tus obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Y la obra muy concreta que pone el apóstol es, si un hermano tiene necesidad, no le despidas, váyate, va, que te vaya bien, ándate. No, ayuda a esta persona. Esa es una forma concreta de la fe. Y por eso en el Evangelio Jesús dice que no quiera, que quiera seguirme, que tome su cruz, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Que renuncie a sí mismo. Este es el gran problema, ¿no? Es más fácil renunciar a cosas materiales, pero renunciar a veces a una mala relación de personas, o al egoísmo, o al orgullo, eso sí es mucho más difícil. Por eso el pecado más grande es la soberbia, ¿no? El egocentrismo, el cerrarse en sí mismo. Y que me siga, dice Jesús. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero que la pierda por mí la encontrará. Qué importante es esto, ¿no? ¿De qué te sirve ganar el mundo si te pierdes a ti mismo? Es esta obra de una fe que madura, que no se queda en alabanza, que va a la obra del amor. El amor movido por la fe y la fe que mueve al amor es el seguimiento de Cristo en la cruz, que es entrega. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿como católicos tenemos claro que la salvación es una gracia y no una conquista de obras, pero que cuando estamos en la fe hemos de producir el bien, sobre todo la obra de caridad, solidaridad, de justicia, de verdad? ¿Tenemos claro esto? Y si no, caemos en el error protestante. La fe salva, solamente la fe. Tírate en los brazos de Dios. No, esto es una caricatura del verdadero seguimiento de la fe. Y segunda pregunta, ¿nosotros pues estamos dispuestos a la renuncia a nosotros mismos? Dejar las cosas es difícil, pero dejarse a sí mismo es todavía más difícil. Eso solo puede hacerse con la ayuda del Señor. ¿Tenemos disposición a tomar esa cruz, de negar nuestras maneras indebidas de ser por amor a Dios? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos señala el camino de la cruz y le decimos, oh Cristo, tú eres el primero que se ha negado a sí mismo. Cuando has dicho en el huerto, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Gracias, Señor Jesús. Nos enseñas el camino de la cruz, pero tú eres el primer ejemplo que nos fortalece. Haz que no busquemos quedar bien con el mundo y perdamos lo más importante que eres tú, Señor. Dándonos la fortaleza para tener perseverancia en la fe, a pesar de la crítica, a pesar de los ataques, sin creernos mejores que los demás, pero no apartarnos nunca de este camino de fe que eres tú mismo, oh Jesucristo, camino, verdad y vida. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo 111 tiene como antífona, dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está rodeado de sus discípulos, que lo siguen pero que no quieren ir a la cruz como Pedro, ¿no? A Pedro la fe la tenía, pero le faltaba el crecimiento en la fe. Por eso el temer a Dios no es tenerle miedo, sino respetar su camino, escuchar su palabra, estar dispuesto a negarse a sí mismo. Digamos una vez más, dichosos los que temen al Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos recordar que es viernes y que el mundo tiene muchas cruces, pero todas ellas se ilumina con la cruz de Cristo, el amor entregado. Y tenemos como primer compromiso, pues, revisar si estamos teniendo ese equilibrio maravilloso, la fe, pero una fe que nos lleva también a actuar. Hermano, que te vaya bien, y el otro está con hambre, el otro está sin nada. No, pues ahí esta fe son palabras que pasan, poemas hermosos. En segundo lugar, hermanos, pues también, como el Señor lo dice, ¿no? ¿De qué nos sirve quedarnos con el mundo si nos perdemos? Renunciar a sí mismo es renunciar a esa parte del mundo que se nos ha entrado en el egoísmo, en la vanidad, en el materialismo. Esto posible con la gracia del Señor. Por eso encomendamos hoy a María Santísima, pues esta intención, que nosotros podamos seguir a Cristo como ella. Hoy viernes María está junto a la cruz. Ella también está sufriendo, porque acercarse al que sufre y sufrir también un poco con él, acompañarlo en su dolor, en sus lágrimas. María, Madre de la Iglesia, María que estás junto a la cruz, ruega por nosotros. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con él, estando con él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul,